Cuando resumimos Daniel 7 en una sola frase, podemos decir en síntesis que Daniel 7 nos presenta a Dios reinando y también juzgando a las naciones. Pero a su vez, quien reina es el Mesías, y quien juzga también, pero es un juez que primero intercede en su santuario. Ya desde el capítulo 6, el asunto del santuario se torna más conspicuo, porque Daniel presenta el tema del santuario desde el mismo comienzo, desde el capítulo 1. Allí presenta la gran controversia, Babilonia, Jerusalén. Y esa controversia no es posible dilucidarla fuera del cuartel general de la salvación, que es el santuario de Dios. Y a medida que se va avanzando en el libro, esa perspectiva, ese cuadro se va haciendo cada vez más claro. Y en Daniel se torna, por supuesto, muy claro. La profecía de Daniel 7 es mostrada a Daniel no como algo meramente repetitivo, sino como algo que es con un propósito explícito, más relevante, porque nos revela la realidad del juicio divino y la perversidad del cuerno pequeño. Se necesita comprender Daniel 2 para entender Daniel 7, porque ambas visiones siguen un tema y un desarrollo paralelo. Ambas cubren el mismo lapso que va desde Babilonia hasta el fin de la historia humana y presentan los mismos cuatro imperios. En Daniel 2, los mismos cuatro reinos son representados por los metales, en tanto que en Daniel 7, por las bestias. El 7 es el cierre quiástico de la sección aramea. Y ese quiasmo está puesto aquí. En Daniel 2:4b al 49 aparece el sueño de los cuatro reinos reemplazados por el reino de Dios. En Daniel 3:1 al 30, los tres compañeros de Daniel en el horno de fuego. En el 4:1 al 47, Daniel a Nabucodonosor interpreta el sueño del árbol. Y en el 5:1 al 31, Daniel vuelve a ser intérprete, esta vez a Belsasar, la escritura en la pared. Es el centro del quiasmo. Luego, Daniel en el foso de los leones, 6:1 al 28, y el 7:1 al 29, aparece la visión de los cuatro reinos reemplazados por el reino de Dios. Es decir, empieza con los cuatro reinos y termina con los cuatro reinos. Se concentra en lo que Daniel interpreta a Nabucodonosor con relación al sueño del árbol y a Belsasar en la pared. Así, al tener en cuenta esto, la meta escatológica es el reino de Dios. Nunca debiéramos de perder de vista que siempre que las profecías aparecen, hay una meta escatológica concreta, que es el reino de Dios. Los cuatro vientos del cielo, dice la profecía, combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Los vientos simbolizan la inestabilidad, la feroz combatividad y las pasiones de los poderes reinantes con sus revueltas y guerras para subsistir y conquistar. Las aguas simbolizan las naciones de los gentiles, las muchedumbres de los pueblos y naciones en el conglomerado de los imperios. Las bestias simbolizan las naciones que surgen en sucesión para oponerse a la voluntad y al reino de Dios. La profecía dice, los cuatro vientos combatían en la gran mar. Y luego dice, y cuatro bestias surgían, una diferente de la otra, del mar. Las cuatro grandes bestias. Ahora, noten ustedes una particularidad del Señor. Nosotros cuando queremos enseñar una lección, simplemente la repetimos. En cambio, el Señor, cuando quiere enseñar una lección en forma doble, Él utiliza otros símbolos. Y Él tiene mil y un maneras de enseñarnos una sola cosa. Y al hacer esto, Él nos está diciendo, esto es importante. Por eso te lo vuelvo a repetir, pero de otra manera, para que entiendas mejor las cosas. Así, Daniel 2 es puesto en la misma perspectiva que ya se le dio, que ya se le hizo entender que su fin escatológico es el reino de Dios, y aquí empieza la misma secuencia, pero enfocando otras cosas que abren la perspectiva. Daniel 2 y 7 resaltan tres cosas. Hay el mismo número de entidades diferentes. El énfasis está en la última entidad. En Daniel 2 es el reino de hierro y en Daniel 7 es la cuarta bestia versus y su cuerno pequeño. Ambas visiones terminan con el establecimiento del reino de Dios. Daniel 7 es una descripción más detallada de lo revelado en Daniel 2. Las cuatro bestias de Daniel 7 representan los mismos reinos de Daniel 2. Esto es algo que no debiéramos de olvidar. La primera, dice, era como león y tenía las alas de águila. Luego dice, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que en el otro, y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Luego dice, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en su lomo, tenía también esta bestia cuatro cabezas. La cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, con sus patas, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, podemos imaginarnos que cuando Daniel ve esto, ve el mar, comienza a pensar qué es lo que sucede o qué se le va a mostrar, y de repente comienza ese desfile zoológico. ¿A qué se parece esto? Bueno, se parece a un león, pero qué diferente es. Hay alas y luego su conducta. Luego viene el oso, luego viene... Sí se parecen a esto, pero llega la cuarta. No hay en toda la zoología algo que se le parezca. Daniel 2 describe a Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma y sus restos divididos hasta que Dios interviene para establecer su reino eterno. Daniel 7 presenta un león, un oso, un leopardo y un animal indescriptible, extremadamente horrible y que poseía una fuerza descomunal. Daniel enfatiza la naturaleza aterradora de esta cuarta bestia. ¿Qué representa este animal? Daniel 2 y 7 son coincidentes. La cuarta bestia es el cuarto reino, el cual es Roma. Siendo que Daniel 2 y 7 son retratos paralelos, y siendo que Daniel 2 registra la historia en términos de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, entonces las bestias de Daniel 7 deben representar los mismos poderes. Entonces, el último animal solo puede representar a Roma y no a otro reino. Tanto en Daniel 2 como en Daniel 7, el cuarto reino es Roma, no puede ser otro. Hay un reconocimiento claro de las naciones en la identificación de los dos reinos. Así tenemos Babilonia, oro, y es el león. Medopersia, plata, es el oso. Grecia es el bronce y el leopardo en Daniel 7. Roma es el hierro en Daniel 2 y en la cuarta bestia en Daniel 7. Y luego el reino final de Dios. Las profecías de Daniel se fundamentan en la historia. Y esto es lo maravilloso. La historia nos descorre el velo del futuro anticipándonos lo que va a ocurrir. Y la historia es el acontecimiento preciso de lo que ocurre. De manera que historia y profecía se pueden unir para constatar el asunto. Daniel presenta proféticamente la historia desde sus días hasta la eternidad. Su capítulo 7 muestra más detalles del cuarto reino y se concentra en su naturaleza religiosa y su atrevimiento blasfemo. Presentamos esto ahora, Daniel 2 y 7 en paralelismo. Tenemos Babilonia del 605 al 539. Medopersia del 539 al 331. Grecia del 331 al 168. Roma del 168 al 476. Luego, nuestros días del 476 al siglo XXI. Yo espero sinceramente que no haya un siglo más. No sé si ustedes. ¿O no? ¿Ustedes están soñando todavía estar cuántos siglos más en esta tierra? Ay, hermanos, el día, el mundo hoy dejar quisiera, dice el himno. El mundo hoy dejar quisiera, aun cuando fuese cual de... ¿No piensan eso ustedes? Yo no creo que dure más este mundo, hermanos. Por eso estamos en nuestros días, 476 al siglo XXI. Y si lo ponemos en un paralelismo, no solamente de fecha, sino también simbólico, tenemos ahí la estatua de oro, ¿no? La cabeza, Babilonia, con el león. El pecho y los brazos, Medopersia, con el oso, por su respectiva fecha. Grecia y el leopardo. Roma y la bestia espantosa. Nuestros días sigue con ese simbolismo, porque así nos presenta todavía en la simbolización del cuerno pequeño. Presentado de este modo, es tan claro y sencillo, porque es la interpretación que la misma Biblia da. El reino del Altísimo, en ambas profecías, tanto en la estatua como en las bestias, concluye con el reino del Altísimo, que recibirán los santos del Altísimo, es decir, el reino eterno. Pero Daniel manifiesta su interés en conocer el verdadero significado de la cuarta bestia. Para el ángel de la interpretación, lo más destacado es que este reino es identificado por lo que hace en el ámbito religioso. La historia indica que la Roma pagana y el poder del cuerno pequeño de la Roma papal cumplieron esta profecía. Nadie más puede haberlo cumplido. Esto es algo así categórico. No es que lo cumplieron los mahometanos, que lo cumplieron los comunistas, o que lo volverán a cumplir los mahometanos ahora con la elección ¿de quién? De Osama, ¿no? Ay, hermano, ¿qué le parece a usted la elección del nuevo presidente? Pues, nombraron uno nuevo. Así lo hizo Polo democráticamente, pero es negro. ¿Y cuál es el problema? Que sea negro, que sea blanco, así es la democracia de ese. Pero la hermana de White habrá dicho, no, la hermana de White no profetiza esas cosas, hermanos. Déjenlo tranquilo. Muy bien, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Yo me puedo imaginar cómo Daniel se queda estupefacto al ver cómo va saliendo ese monstruo del agua con una ferocidad y una fealdad indescriptible, y todavía ahí destroza, porque habían otros que le habían antecedido, destroza, las pisotea, no quiere que nadie más lo coma siquiera. No está contenta con reemplazarlos, sino con destruirlos. Y mientras está viendo eso, cómo los cuernos se mueven, de repente algo ocurre en esa cabeza. Tres caen, pero va subiendo uno pequeñito, que primero es un chichón, ¿no? Un chichoncito, es un chichonzote, un chichonazo y... Bueno, pero todavía la descripción sigue. Dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba blasfemias. ¿Qué descripción esta? Ojos. ¿Saben ustedes que los ojos de un insecto difieren de los de una ave? Y estos dos ojos de insecto y de ave difieren de los de un cuadrúpedo. Y cualquier ojo de estos en la naturaleza difieren de nuestros ojos. Los ojos de un insecto pues serán maravillosos por la multiplicidad que tienen, pueden ver por atrás, por adelante, por arriba, etc. Pero los de nosotros, ¿no? Aunque sean dos y puestos en su lugar, son bien distinguibles e indican una cosa, inteligencia, sabiduría. Cuando dice eso, no eran ojos de una bestia, es decir, no correspondían los ojos de este cuerno con los ojos de la misma bestia, no. ¿Quién dirigía este cuerno? Es el ser más inteligente, pero inteligente para la maldad. Bueno, dice que este todavía hacía guerra a los santos y los vencía. ¿Cómo es posible que venza a los santos del Altísimo? ¿Acaso ellos no están protegidos por él? Y todavía dice, los quebrantará. ¡Qué profecía más ominosa! Y sí, que fueron quebrantados los santos del Altísimo en el circo romano, y la Roma imperial pagana crucificó a Cristo y por décadas persiguió y mató a miles de cristianos. Y cuando la Roma pagana cedió su lugar a la Roma papal, ella tomó no solo el poder eclesiástico, sino también el poder político, y por siglos persiguió y mató a los cristianos. El tribunal de la Inquisición papal condenó a miles de cristianos a morir en la hoguera, quemados vivos. Y nuestro continente es testigo de esto. En la capital de Perú está precisamente el tribunal de la Inquisición. Solamente, qué sé yo, la providencia divina preservó este tribunal para que tuviéramos ahí de primera fuente lo que hizo el poder papal con los santos del Altísimo. Las acciones perversas de este cuerno pequeño, y aquí se nos da una larga lista. Dice, a tres reyes derribará, y esos tres reyes derribados representan a las guerras arrianas papales. Los visigodos en el 508, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. El absolutismo del anticristo durante 1260 años, que van del 538 al 1778. Todas estas son las acciones perversas del cuerno pequeño. Dice, blasfemará contra Dios, contra el Padre y el Espíritu Santo. Si hay algo que nosotros no podemos dejar de mencionar, es el asunto de la blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Quién blasfema? ¿O cómo es posible blasfemar? Blasfemia es la pretensión de ser Dios sin serlo. Así de sencillo. Y cualquiera que blasfema está pretendiendo ser divino sin serlo. Y eso lo explica la misma palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús estaba siendo juzgado pues Jesús no tenía por qué contestar a estos que lo estaban juzgando de esa manera. El cuerno pequeño no quiere que se le explique. Está furioso. Y el sumo sacerdote, en el paroxismo de su ira, le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esa mansedumbre el Señor le dice: acabas de declararlo, tú lo estás diciendo. No esperaba esa respuesta. ¿Y qué hizo? Rompe sus vestiduras y dice: ha blasfemado, miren, ha blasfemado, condenémoslo a muerte. Y desgraciadamente lo condenaron a muerte. Bueno, blasfema contra Dios, contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice blasfema contra Dios, está blasfemando contra las tres personas de la divinidad. Ninguna de ellas escapa a su blasfemia. Pretenderá cambiar la ley de Dios. ¿Qué más hace? A los santos del Altísimo quebrantará, haciéndoles guerra y venciéndolos. Cuando dice a los santos del Altísimo perseguirá, quebrantará, haciéndoles guerra y venciéndolos, pues la historia detalla cada una de esas cosas. La historia detalla cada una de esas cosas. Quebrantará a los santos del Altísimo, guerras y venciéndoles, cruzadas y persecuciones, y la Inquisición contra los discípulos de Cristo. Todas estas acciones perversas del cuerno pequeño, es posible constatarla, tal como lo predijo Daniel, en cada acción de la historia. Y esa es la maravilla de la profecía bíblica. Anuncia y se lo constata. Por eso es que algunas cosas que Daniel habla del tiempo del fin, todavía no es posible decirlo, porque si no sería conjeturar. Y no tenemos que conjeturar en las profecías. Ustedes saben lo que ocurre cuando se conjetura. Los apóstoles en el año 31 se chasquearon, porque estaban esperando algo que la teología de su tiempo conjeturaba con relación al pueblo de Dios, al reino de Dios. Y también en 1844, los mismos seguidores del Dios de Cristo se chasquearon por conjeturar sus cosas de acuerdo a la teología popular protestante de esos días. Pero cuando tomamos las cosas en corrección, no hay cosa que podamos negar. Muy bien, todo eso hizo la Iglesia Romana. Cambió los tiempos y la ley al abolir el sábado. Introdujo el cambio del día de reposo, sábado al domingo. Estableció doctrinas no bíblicas, tales como la mariolatría, la salvación por obras, la adoración de imágenes y la doctrina del purgatorio. Esta obra del cuerno pequeño, que surge de Roma pagana, pisoteó las prioridades del reino de Dios más que cualquier otro poder religioso o político en toda la historia. A Daniel se le muestra toda la obra impía del cuerno pequeño contra Dios y contra su pueblo. Pero también a Daniel se le muestra que el dominio del cuerno pequeño romano duraría por 1260 años, al final de los cuales su poder sería quebrantado. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y aquí vamos a poner esto: el dominio del cuerno pequeño o anticristo. Va del 538 a 1778. En el 538, Justiniano ensalza al obispo romano Juan II como cabeza de todas las iglesias santas, y a su vez él, es decir, Juan II, nombra a Justiniano como emperador, como el emperador más cristiano de los emperadores. Ustedes saben en política, ¿no? Esas sobaditas de hombro, ¿no? Mira, te doy tu certificadito, ¿no? Te doy tu cintita, etcétera, etcétera. Yo también te la doy. Así fue. Justiniano decretó que don Juan II, en ese tiempo obispo de Roma, era cabeza de todas las iglesias, de Occidente y de Oriente. Y el otro, muy feliz, le nombró como el más cristiano de los emperadores. Y de ahí empezó todo. En 1798, sin embargo, ¿qué sucedió? Conforme lo establecía la profecía, que el dominio del cuerno pequeño terminaría. El general Berthier apresa a Pío VI y lo lleva al destierro en Roma. El apresamiento de este papa fue cuando estaban en pleno concilio en el Vaticano. Le habían advertido, pero él dijo, a mí no me toma preso nadie. ¿Nadie? Sí te toman preso. Lo tomaron y lo llevaron. La identificación del cuerno pequeño con la iglesia romana no obedece a algún prejuicio previo contra esta iglesia. Simplemente sigue la forma sencilla y clara de la evidencia señalada por la Biblia, reconociendo la forma notable cómo se cumplieron las profecías de Daniel tal como él lo predijo. Y aquí vamos a poner otro diagrama que nos muestra el tiempo del anticristo, los tres tiempos o años y medio, o 1260 años, o 42 meses. Es decir, aquí nuevamente el Señor vuelve a repetir este periodo ingrato del anticristo en más de una forma para recalcar la veracidad del asunto. Y aquí tenemos nosotros la línea del tiempo y en ella encontramos lo siguiente, el 538 y 1798, que son los 1260 años del reinado del anticristo. Y se hace una simple suma, el 538 más 1260 nos da 1798, que es precisamente el tiempo del anticristo. Pero la profecía nos lleva hasta 1844, que es los 2300 años. Es decir, cuando hablamos de los 1260 años, es un periodo insertado dentro de la profecía de los 2300 años. Y aquí volvemos a repetir lo que dijimos, el decreto de Justiniano, el 538, ensalzando al obispo de Roma, y la abolición del papado por Napoleón, marcando el final de eso. Nuestros años, o nuestro año por así decir, es el 2008. La herida de muerte ha sido curada. Y cuando ponemos la herida de muerte, ya estamos yendo a las profecías del Apocalipsis, porque las profecías del Apocalipsis se encargan de retomar esa visión mostrada a Daniel, que se le dijo, Danielito, hasta aquí nomás tú entiendes, por favor, ciérralo. Más adelante, en el tiempo del fin, tu libro va a volver a ser abierto. Y qué maravilla, ahí van a entender los que resplandecerán con mi verdad. Ahí, pero tú ya anda tranquilito, descansa, tu herencia está asegurada. Aquí tenemos entonces la profecía del anticristo en bosquejo de tiempo. Fechas precisas, tiempo estipulado, cosas cumplidas. Al mostrar a la iglesia romana, la Biblia señala un sistema institucional de jerarquías, ritos, dogmas, que en su práctica es contrario a Cristo. Muestra una actividad perseguidora hacia la iglesia de Jesucristo hecha por la jerarquía romana. Sin embargo, esto de ningún modo excluye la salvación definitiva ofrecida a todos y a través de cada uno de sus miembros se acepta. Es decir, hermanos, el Señor indica al cuerno pequeño, muestra sus actividades, indica también sus seguidores, pero al mismo tiempo que señala y condena, les dice, ustedes también pueden salvarse si quieren. Dios espera que todos escuchen su oferta de salvación y acepten su dádiva de amor. Cuando hablamos de la perspectiva profético-histórica en Daniel 7, tenemos lo siguiente. Tenemos la profecía, que es la predicción, y la profecía indica, vi cuatro grandes bestias, y esas bestias son león, oso, leopardo, bestia espantosa, y luego sigue los 10 cuernos y la de la cuarta bestia. Qué lástima que no puedan ver ustedes leer cada letra. Y dice, y le salió un cuerno pequeño entre los 10, derribando a 3. Tenía ojos y boca como de hombre. Y luego, después de esa perspectiva, viene el reino de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de la perspectiva profético-histórica en Daniel 7, la perspectiva profética primero, que es la predicción, nos indica esto. 4 bestias, león, oso, leopardo, bestia espantosa, cuerno pequeño, y luego lo que hace, y tras eso, el reino de Dios. Pero, si seguimos esto mismo, en la historia y en el cumplimiento, tenemos lo siguiente. Esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, lo dice explícitamente Daniel. Y luego tenemos esa secuencia. León, Babilonia, Medopersia, oso, leopardo, Grecia, bestia espantosa, Roma, y cada una de ellas con su respectiva fecha. El león va del 605 al 539, el oso del 539 al 331, el leopardo del 331 al 168, y Roma pues va del 168 al 476, y los 10 cuernos van del 476 en adelante, que son las naciones que surgen de allí, porque dice los 10 cuernos significan 10 reinos que se levantarán del 4º reino. Y todavía después que eso escribe Daniel, el que interpreta lo que él pregunta, le dice, después de los 10 se levantará otro, derribando a 3 y será diferente de los primeros. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo perseguirá. Es decir, lo que describe Daniel le vuelve a repetir el ángel intérprete, como para que no haya lugar a dudas. Y eso significa el reinado del papado o del anticristo, que va del 538 al 1798. Y finalmente, el reino es dado al pueblo de los santos del Altísimo. En otras palabras, lo que Daniel predice describiendo lo que ve, el ángel le interpreta cada cosa para que no haya lugar a dudas ni equivocación en lo que se le muestra y quiere que proclame. Pero dentro de eso aparece inserto el juicio, porque en Daniel aparece explícitamente el juicio de Dios. Cuando Daniel describe todo esto, muestra lo terrible del gran conflicto. Y junto con eso, la salvación del pueblo de Dios y la seguridad que tenemos en la victoria final. Dios nos muestra que al final de todo será su reino bendito y que avanzando hacia él, somos guiados por el mismo Altísimo. Por eso le revela el juicio de Dios con la esperanza de salvación. Hermanos, cuando se enseña y predica del juicio, tenemos que presentar la solemnidad y lo terrible de ese juicio. Pero si presentamos solamente la solemnidad y lo terrible de él, no hemos hecho nada. Porque el propósito de Dios al mostrarnos el juicio es precisamente la esperanza de salvación. Porque en ese juicio, ¿quién interviene? El juicio no puede hacerse sin la intervención de él. Es el Mesías. ¿Cómo qué? En él está la salvación, el juicio en el cielo. Daniel 7 muestra más allá de toda duda la naturaleza blasfema, perseguidora y arrogante del cuerno pequeño. Mientras éste actúa a lo largo de la historia humana, a Daniel se le muestra que la historia está en última instancia en las manos de Dios. Además, se le muestra que el cuerno pequeño falso caerá bajo el juicio de Dios. La descripción del juicio de Dios, según Daniel, es majestuosa y gráfica. El anciano de días, Dios el Padre, está allí sentado y asistido por una multitud innumerable de ángeles. El tribunal se reúne para juzgar. El Hijo del Hombre aparece con toda su gloria, poder y soberanía. Sin la presencia del Hijo de Dios que se revela ahí a Daniel en esa visión, en su estado encarnado, porque dice Hijo del Hombre, pues ni el conflicto cósmico ni el juicio pueden terminar. El Hijo, que tomó la forma de hombre, juzga al cuerno pequeño que persigue al pueblo de Dios y blasfema al mismo Dios. Este juicio condena todo este sistema religioso falso. Luego la soberanía del universo es restaurada a su legítimo dueño. Hay 5 realidades concernientes al juicio. ¿Cuáles son? Primero, el juicio, tal como se le muestra a Daniel, ocurre en el cielo. En segundo lugar, sucede antes del establecimiento del reino de Dios. Luego, juzga a todos los cristianos, incluyendo al cuerno pequeño, como paso previo al establecimiento del reino de Dios. Luego, hay una restauración de las verdades que el cuerno pequeño ha pisoteado, tales como el sábado, los 10 mandamientos, la salvación por la fe, la mortalidad del alma. Y finalmente, el Cristo participa activamente en el juicio celestial como nuestro abogado antes de volver a la tierra para establecer su reino. Daniel señala solo en su capítulo 7 por 3 veces una secuencia de los eventos establecidos por Dios. Y esto es algo que tenemos que recordar muy bien. 3 veces en Daniel 7, él señala claramente la secuencia de los eventos que Dios establece. Es decir, el cronograma de Dios no es una cosa incierta, nebulosa, que tenemos que adivinarlo. No, él lo ha establecido con toda claridad. Bestias, cuerno pequeño, juicio de Dios, reino de Dios. La secuencia es bien clara. Bestias, cuerno pequeño, juicio en el cielo, luego reino de Dios. Los pasajes están ahí con toda claridad. Daniel 7, 7 al 10 y 14. Luego Daniel 7, 19 al 22 y Daniel 7, 24 al 27. Esta es una secuencia que no es posible alterarla si es que queremos saber la verdad, si es que queremos aceptar lo que el Señor nos dice. Luego dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Es decir, se hizo juicio a favor de los santos y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ah, hermanos, nosotros debiéramos de añorar, orar nuestra seguridad en el juicio para recibir el reino de los santos. El juicio en Daniel 7 se realiza mientras el cuerno pequeño está activo en la tierra. Las blasfemias que profiere son contra la actividad de Cristo en su santuario. Lo que él quiere destruir es precisamente la obra de Cristo en su santuario. Eso es revelado a Daniel. Y el juicio es antes del regreso de Cristo en las nubes del cielo. Y aquí otro, Robinson, dice, como ya se mencionó, este no es el juicio al final del mundo. Esto es más bien parece ser un juicio invisible efectuado dentro del velo y revelado por sus efectos y la ejecución de su sentencia. Como es ocasionado por las grandezas que habla el cuerno pequeño y seguidas por la cesación de su dominio, pareciera que se inició. Miren cómo este trata de decir pareciera que se inició. Los adventistas dicen pareciera que se inició. ¿Qué dicen ellos? Ya se inició. Y allí podemos encontrar ¿qué? Salvación. Muy bien, el juicio de Daniel 7, 9 al 10 compacta la totalidad del juicio de Dios, pero a su vez es una visión profética de la fase investigadora del juicio de Dios previo al advenimiento, como lo indica la naturaleza del juicio con los registros vistos en los libros que son revisados. Esta fase es necesariamente previo al regreso glorioso del Mesías, pues allí se determina quiénes reinarán con él en el reino eterno. No debe confundirse con el juicio revelado en Apocalipsis 20, donde se nos revela dos etapas más en el juicio de Dios. ¿Quiénes son juzgados? Los creyentes de todas las edades. Incluía los que dicen ser y no lo son. Los nombres de todos los que son consignados en los libros de los cielos como candidatos al reino de los cielos. El juicio determina quiénes son inocentes o culpables. Incluye al anticristo o cuerno pequeño por pretender ser cristiano sin serlo. Por tanto, dice la Escritura, teniendo un gran sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, no vamos a entrar en detalles del juicio ahora, eso lo vamos a hacer mañana en detalle bien claro. Pero aquí no podemos dejar de mencionar porque es parte de Daniel 7. Es decir, interpretar Daniel 7 sin entrar en el juicio de Dios no es congruente. Después del juicio se dará al Hijo del Hombre dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, lenguas y naciones le sirviera. Su dominio es dominio eterno y su reino uno que no será destruido. El reino se ha dado a los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. Esto describe Daniel y esto lo recalca Gabriel al interpretar. Cuando hablamos de Cristo en Daniel 7, no es posible dejar de entender que el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Reyes, Señor de Señores, es el Jesús mostrado en Daniel, porque Él es el Rey de ese reino eterno. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¡qué gran Dios! Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús nos invita a ir a su trono de gracia. Muchas gracias.